Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijo. Contentos de poderles acompañar en un encuentro más con la información cultural nacional e internacional que nos conducimos del informativo cultural. Laura Ríos Armijos y Darío Males, les agradecemos su compañía. Adicional, les recordamos que ustedes nos pueden escuchar por los 940 AM en la provincia de Pichincha, en Santo Domingo de los Áchilas por la 92.1 FM Radio Macarena. A nivel nacional e internacional estamos en www.casadelacultura.gov.es. Es momento de conocer los titulares. En cortos desde la casa les tendremos información sobre la nueva novela de Isabel Allende, la muestra Utopía desde el mar a tierra salta y la presentación en Cuenca de la novela Pequeños castillos en el pecho. El día de hoy en el segmento Casa Adentro contaremos con la presencia de César Castillo, productor radial del programa Polución Sonora que sale en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a hablar un poco sobre el trabajo que se desarrolla en este espacio. En especiales desde la casa les invitamos a ser parte del concierto en conmemoración a los 60 años de vida musical del trompetista Edgar Palacio. Al final del informativo les presentamos el segmento Episodios, un resumen de los hechos históricos que han tenido su lugar un 3 de junio. Con esta propuesta arrancamos el informativo y escuchamos Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Tras una corta ausencia en los medios de comunicación, la escritora Isabel Allende vuelve a ser noticia. Su reciente obra, El amante japonés, ha sido recibida de manera positiva por el público. En la cúspide de su vida, la escritora chilena Isabel Allende mira en los años de la madurez el escenario de su actividad, la escritura. Y de ese compendio es que se desprende su obra reciente, El amante japonés, un trabajo sobre la vejez, el amor y la muerte. La obra de la escritora chilena, publicado el pasado viernes en España y en Latinoamérica, presenta una historia en la que reivindica el amor como el principal motor de la vida. Ambientada en California, la autora señala que El amante japonés es un canto a la vida, al amor y a la vejez, el mejor momento para hacer y hacer lo que uno le place, afirma la escritora. La escritora dedicó su novela a los ancianos sabios, que son sus padres, Panchita y Ramón, de 95 y 99 años respectivamente. Dedicar una novela a la vejez no ha sido solo para sus padres, sino también para sus amigas. De esta manera, El amante japonés se convierte en su 25ª obra publicada, de las cuales resalta su novela La casa de los espíritus, libro que fue traducido a 35 idiomas y que ha vendido más de 65 millones de ejemplares. La muestra Utopía desde el mar a las tierras altas se inaugura esta noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conozcamos la propuesta de esta exposición con Karen Beltrán. Un mundo lleno de sueños es lo que nos brinda el pintor chileno Manuel Tricayotis, que presentará la exposición denominada Utopía desde el mar a las tierras altas. La exposición se estrenará hoy, a las 19 horas, y se mantendrá abierta al público hasta el 17 de junio, en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se expondrán 25 óleos, que son un viaje desde el mar a tierras altas, tal como lo expresa el mismo pintor. Ahora vamos a transitar por esta utopía con 25 óleos. Les vamos a contar un viaje desde el mar a tierras altas, desde la costa a la sierra ecuatoriana. Construir toda una sublime poesía patentizada en el color. Eso, de eso se trata. Manuel Tricayotis es un pintor chileno radicado en Quito desde 1975. Desde muy joven, Manuel mostró pasión por la pintura y a los 13 años presenta su primera exposición. La pintura de Tricayotti se caracteriza por la luminosidad y la utilización de colores puros, que hacen de sus cuadros una poderosa experiencia visual. Y los invito a estar conmigo esta noche para que ustedes finalmente tengan un espacio para la belleza. Así que no se olvide de asistir a esta exposición, que se estrenará hoy a las 19 horas en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Radio Casa de la Cultura, Karen Beltrán. Pequeños castillos en el pecho, obra del autor Luis Borja, será presentado en la librería Pedro Páramo de la ciudad de Cuenca. La obra ya conocida, Pequeños Castillos en el Pecho, será presentada por primera y consecutiva vez en la ciudad de Cuenca. Primera vez porque no ha sido presentada de manera oficial en esta ciudad y consecutiva porque tras haber sido premiada la obra con el galardón Aurelio Espinosa Polit a la mejor novela 2014, esta ha ganado mucha notoriedad teniendo más de una presentación. Esta obra será presentada este miércoles 3 de junio a las 19 horas en la librería Pedro Páramo de la Casa de la Cultura Núcleo Azuay. El jurado que le hizo acreedor del laureado premio Aurelio Poli de Espinosa estuvo conformado por Lucía Lemos, Alicia Ortega y Willow Ruales, quienes encontraron en la obra el planteamiento de una trama anecdótica que fluye con el manejo de un lenguaje coloquial cargado a la vez de humor y ternura. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora. Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Enseguida damos la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien mantendrá un diálogo con César Castillo y darán a conocer sobre el programa Polución Sonora que tiene el alcance hasta México. Adelante, Darío. Está en todo claro. Libera tus sentidos. La polución ha llegado a tus oídos. Bien amigos, ustedes tal vez pensarán que cambiamos de programación, que cambiamos de frecuencia, pero nos seguimos aquí en el informativo Bitácora en los 940M. Escuchábamos esta presentación porque es una introducción para el tema que viene a continuación, ¿no? Se trata de la presentación del programa Poluso, que sale todos los miércoles de 20 a 22 horas en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya la grata compañía de compartir los micrófonos junto a su productor, César Castillo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Darío, ¿qué tal? Un gusto de estar aquí, de entrevistado ahora en la radio de la Casa de la Cultura. Pues muchas gracias y qué gusto difundir nuestro programa Polución Sonora aquí en esta radiodifusora. Bueno, esto es muy, muy grato y muy poco convencional, ¿no? No muchas veces tenemos la oportunidad de compartir los micrófonos con los productores independientes, y en este caso con César Castillo. Él es el productor de Polu Sonora, que viene ya cerca de 2 años trabajando aquí, ¿no es cierto? Vamos a platicar contigo un poco sobre cómo ha sido ese tiempo de trabajar, qué es lo que están haciendo ahora. Hay algunos videos interesantes que se están produciendo de su mano aquí en estos estudios. ¿Y qué tal si arrancamos con la retrospectiva? ¿Qué fue Polu Sonora en el 2014? Iniciamos casi a finales del 2013. Esto nace a partir de todos unos proyectos que se han ido volando en el tiempo. Bueno, recordar algunos No Lapsus, recordar Antena de Olla, recordar Vivo Punk, que fue el que más aportó a que esta polución sonora se dé. El Vivo Punk fue un podcast que salió en las conversaciones callejeras con los punqueros de Quito, de ahí se difundió y generamos un buen público. A partir de eso, que queríamos abrirnos más a difundir otros estilos de música, y pues qué más que la polución sonora que experimenta con todos los sonidos del caos. En ese caso, ya cuando empezaron ya en el 2014, ya te abres a otros géneros, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué tipo de música? Claro, en esta polución sonora ustedes pueden escuchar pum, pueden escuchar reggae, pueden escuchar un hip hop, pueden escuchar un down tempo, drum and bass, todo el tipo de música que no es convencional, no se escucha mucho en las radios convencionales. Esta polución sonora apuesta por estos sonidos independientes, por estos otros sonidos que generan otras culturas, otros puntos de vista. De manera general, para nuestros oyentes que no estén un poco familiarizados con estos tipos de nombres de estilos musicales, digamos de un difunde música más bien de estilo urbano juvenil, ¿sería así? Sí, podría decirse así, podría llamarse así, si en esos términos se lo plantea. Más yo diría que es una música emergente, una música que está emergiendo y que en estos últimos años está generando un buen público, una buena escena, y que yo creo que se va de largo, se va de largo. ¿Y los espacios para este tipo de música cómo están? Es muy reducido todavía. Todavía es reducido, todavía se encuentran en los mismos lugares. Por ejemplo, hay eventos que son hechos por las mismas personas y que tienen las mismas formas de pensar de hace tiempos. Entonces, es como que debería irse nutriendo esta onda de los eventos culturales, generar diversidad en la cuestión de la gestión cultural, porque los mismos gestores no creo que generaría el cambio necesario. Yo creo que los lugares se debería dar más espacio. Hay algunos lugares que están dando espacio a que bandas pequeñas surjan, como Finlandia, Singapur, Blue Kush, que están surgiendo, recién van a tener un evento y se autogestionan. El problema con esto es que no necesariamente tienen los permisos que te pide toda la institución pública. Entonces, esas son las trabas con las que más o menos la música independiente se tiene que bronquear, o sea, tiene que romper esas trabas de tantos permisos, tantas notas para que se dé un espectáculo de calidad y que se pueda disfrutar. Su eje central, el eje central ahorita de Polu Sonora es más o menos como la promoción artística de estos nuevos grupos o solistas que están saliendo. Sí, es de hecho somos una plataforma de difusión de la música independiente de aquí de la capital del Ecuador y también del mundo. Pero ustedes, por ejemplo, no lo hacen por no hay algo que esté mediando ahí, por ejemplo, el caso económico. Ustedes lo hacen porque piensan que es una música que debe difundirse. De hecho, siempre lo decimos y siempre tenemos ese gusto de compartir con los músicos de los sentires, el gusto por el sentir, el gusto por la música. Creo que ese es nuestro fuerte en nuestro programa, y nosotros estamos para eso, para difundir la música porque lo sentimos y porque creemos que esta música debería llegar más allá de donde no permiten las otras radios. Ahora, tal vez para ti te parezca un poco redundante en que yo quiera insistir en que este tipo de música quede más clarificado para nuestros oyentes, ¿no? Por ejemplo, la importancia de esta música, digámosle en la letra, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la letra de este tipo de tendencia musical? Pues te hablan de, no sé, te hablan de todo, de cotidianidades, también te pueden hablar de cuestiones políticas, también otros te pueden hablar de tragos amargos, de desamores. Cada uno no tienen una letra específica, no tienen una línea específica. La música independiente se basa en sentires más, se basa en estos sentires, en este en este arte de la música, en esto de sentir los sonidos y dejarse llevar por estos sonidos para permitirte crear otros escenarios en tu mente, otros escenarios que te permitan sobrevivir a esta vida rutinaria. Ahora, ¿qué tal si nos abrimos un poquito más sobre el antecedente, bueno, conocer un poco más las personas que son parte de Polus Sonora? Nos contaste un poco sobre esa experiencia que ya tuvieron en otros medios, en otros programas de radio, pero Polus Sonora también es el resultado de un trabajo de profesionales en la comunicación, ¿no es cierto? Claro, hay una productora Altera. Sí, nosotros, bueno, yo soy licenciado en comunicación, soy graduado de la Facultad de Comunicación Social. Tú me conoces, hemos estado en algunos lugares compartiendo espacios de radio. De hecho, hemos nacido de estos experimentos comunitarios, estos experimentos grupales de gusto por la radio, de generar talleres por la radio, de generar cosas que se hagan en la radio. Siempre hemos estado, por ejemplo, cuando estaba cuando empecé en la universidad, comenzamos a dar talleres de radio con un colectivo. Ahí es que te conocí igual, y es un gusto que ahora tú estés haciéndome una entrevista en una radio tan dichosa como esta, la radiodifusora de la Casa de Cultura. Y seguimos en esto de promover la radio, promover el gusto por la radio, generar conocimiento en la radio y experimentar sobre todo. Yo creo que eso es nuestra base, el experimentar, el improvisar, el jugar. Creo que en lo lúdico, en el juego, en el caos está nuestra esencia, la esencia de Altera, que es nuestro estudio creativo, y la esencia de Polución Sonora, que es experimentar con estos sonidos del caos. Muy bien, seguimos aclarando este escenario. Y bueno, ¿qué tal si hablamos un poco sobre este tipo de bandas de música independiente acá en la capital de los ecuatorianos? Hay algunos festivales que se han dado, ya tienen algunos años realizándose festivales de música independiente y esto, pero este tipo de agrupaciones han tenido su lugar ahí. Claro que sí, algunas bandas han estado en la Polución Sonora y son ya muy reconocidas en el ámbito de la música independiente. Por ejemplo, Guardarraya ya tiene algunos años, Sally Mileto también vinieron en una entrevista, no estuvieron en sesión tocando en vivo, pero los tuvimos en entrevista contándonos de algunas experiencias. Estuvo el Carmazo, una banda ítalo-ecuatoriana que tiene unas fusiones muy chéveres, deberían escucharlo. Es una fusión de hardcore con drum and bass, música electrónica y reggaetón de diferentes estilos. Entonces, creo que esta apuesta por la música independiente nos permite esta interculturalidad de la que algunos hablan, esta interculturalidad, este rozarse con las culturas, este estar inmerso en un enjambre de culturas, de sentires, de olores, de tradiciones, de formas de pensar, de formas de ser. Y bueno, ustedes tienen este encuentro cada miércoles de 20 a 22 horas, ¿no es cierto? Una de las características últimas que se ha puesto de parte del trabajo de ustedes es que están haciendo videos, ¿no? Videos en la cabina de la radio. Sí. ¿Cómo es este proceso? Pues hemos arrancado hace ya un año y medio, arrancamos a hacer sesiones Polus Sonora, que es el otro espacio a partir del programa de radio, es nuestro espacio visual, nuestro espacio de televisión, que lo manejamos en un canal de YouTube. Lo pueden encontrar en YouTube, está como Polus Sonora. Aquí realizamos sesiones de sesiones con las bandas, donde la banda toca una canción de su grupo que quiera difundirlo, y lo hacemos en video. Generalmente lo hacemos en acústico, lo hacemos acústicos, o si no, otros lo hacen también con todos los instrumentos, pero generamos más esta cuestión de un espacio cercano donde se comparta la música con el músico directamente y se difunda mediante las redes, que más necesario que esa difusión por redes, que ahora es lo que está en boga y que está a la mano y se puede coger y se puede llegar a difundirse a todo lado, en todo el mundo. Y bueno, nosotros les hacemos la cordial invitación a todos nuestros oyentes para que se enganchen con Polus Sonora todos los miércoles de 20 a 22 horas. Algo que ya se tenga en agenda, no sé, para esta semana o la próxima semana, ¿qué bandas van a estar ahí? ¿Con quién van a trabajar? Se vienen. Estamos craneando. Algunas bandas nos están escribiendo. Tenemos agendado a Marmota. Próximamente, Vespa, son unos raperos de la movida hip hop de acá de Ecuador, que son pesados se podría decir. Entonces, estén pendientes de esa sesión. También tenemos a Suburbia, que va a estar presente también aquí en las cabinas de la Casa de la Cultura. Y les tengo una sorpresita también. Ya estén atentos a los sonidos de la polución sonora, que... Les va a gustar esta música. Para irnos despidiendo, toda la información de esta producción de Polus Sonora la encuentran en Facebook, aparte del canal YouTube, no sé. Claro, en Facebook nos encuentran como Polución Sonora, la página de Facebook, la página de comunidad virtual, y también el perfil de Facebook nos encuentran como Polus Sonora. El canal de YouTube nos encuentran como Polus Sonora y el Twitter también. Ahí tenemos todos esos medios de comunicación para que ustedes se enganchen ya con esa producción que está saliendo aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto con César Castillo. ¿Algo más que nos quieren decir? Sí, también quisiera agradecer a Radio Cusey, que es nuestro corresponsal allá en México, nuestro centro de difusión. Nos retransmiten allá en la Universidad de Guadalajara, allá en México. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por la difusión. Sabemos que les gusta nuestro espacio, sabemos que les gusta la música independiente de acá del Ecuador, y esperamos que la sigan difundiendo. Igual a nuestros aliados también, que cada vez hay gente, grupos colectivos que se siguen uniendo a esta polución sonora para difundir nuestro trabajo. Gracias al colectivo Dopamina, gracias a Edmund Records, muchas gracias a toda esa gente que se une y le ha apostado a esta plataforma que es la polución sonora. Ya lo saben, Polus Sonora también sale en Tierra Tapatía, ¿no? Nos vamos despidiendo. Gracias, César Castillo, por acompañarnos y contarnos lo que se produce aquí en los estudios en horas de la noche, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Darío. Hasta luego. Continuamos en nuestro informativo de Bitácora y nos vamos con nuestro siguiente segmento, especiales desde la casa. Aquí les invitamos a conocer sobre los 60 años de vida musical del trompetista Edgar Palacios, que lo festeja en grande aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida les presentamos un recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Edgar Palacios, trompetista de 75 años de edad, celebra sus 60 años de vida musical en un concierto que une a varias generaciones del país. Darío Males amplía la información. Muchas personas tardan en encontrar su lugar en la vida, pero para Edgar Palacios, ese lugar le fue señalado por los sonidos de una guitarra. A la temprana edad de 6 años, en su natal Loja, Palacios conoció la guitarra y con esta toda su vida cambió. Ya a sus 15 años, la música dejó de ser una afición y la miró como una profesión que cultivaría por más de 60 años. Este jueves 4 de junio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Consejo Provincial de Pichincha presentan el evento Edgar Palacios en concierto, en conmemoración de los 60 años de su vida musical. El recital estará acompañado por varios grupos y amigos musicales del trompetista, como la Banda Sinfónica de Pichincha, la Orquesta Infanto Juvenil de Riobamba, la Orquesta Sinamune, el Coro de Pichincha y muchos más. El concierto de homenaje también la conformará el guitarrista Mateo Terán y el cantante Tito Jara. Este último comenta la trascendencia nacional e internacional del trabajo que ha realizado en estos 60 años el músico Edgar Palacios. En realidad, el maestro Edgar Palacios pues es una institución musical y un ejemplo para todos los artistas ecuatorianos, y no solo ecuatorianos, sino latinoamericanos y, si se quiere, universales, ¿no? Uh-huh. Porque la música, pues como no tiene barreras, no tiene fronteras, es universal. Y el maestro Palacios pues es un artista que ha los públicos de diversos países del mundo lo han visto y conocen de su accionar musical. El maestro ha sido condecorado en diferentes países, tanto en Europa, también en el Asia. Latinoamérica conoce su trayectoria. Yo he tenido la suerte de estar en algunos países y cuando se habla del maestro Palacios siempre se lo dice con respeto, ¿no? Uno de los grandes músicos que tiene el Ecuador. Si bien el camino de la música de Edgar Palacios lo inició en Loja con la guitarra, debió pasar de instrumento en instrumento hasta llegar a su favorito, la trompeta. Con 75 años a cuestas, ha estado presente en diversos escenarios alrededor del país y del mundo. Su labor en la música como compositor, intérprete y educador le ha valido el reconocimiento del Estado, otorgándole el premio Eugenio Espejo en la actividad cultural. Uno de sus trabajos que él reconoce como una meta alcanzada es la fundación del Sistema Nacional de Música para Niños Especiales, conocido como Orquesta Sinamune. El mayor reconocimiento es haber trabajado bien, haber hecho cosas hermosas por mi país, para mi beneficio también, para mi satisfacción. Y el proyecto más hermoso que he hecho en mi vida, después de todo lo que he hecho, es Sinamune, que es la Escuela de Música para Niños Discapacitados. Bueno, yo lo pensé hace prácticamente 32 años, pero hace 23 años concretamos, y ahora es una institución que tiene una finalidad de educar y dar terapia musical a personas con discapacidad. Es un proyecto muy hermoso que me ha enseñado mucho en la vida. He aprendido más de lo que he enseñado, creo, y eso me ha producido muchísima felicidad. La historia de este artista se tejió en medio de otros grandes de las partituras ecuatorianas. Basta mencionar a músicos como Segundo Puerta Moreno y Segundo Cueva Celi, que fueron sus maestros. Además, como becario en Rumania, desarrolló otras capacidades que los difunde con sus estudiantes y en sus trabajos musicales. Para Palacio, su música se sostiene en la identidad. Y vamos a interpretar pasillos, salvazos, tonadas, valses. Bueno, de Segundo Cueva Celi, de Salvador Bustamante, de Cristóbal Ojeda Dávila. Es decir, nosotros mantenemos y sostenemos que la música ecuatoriana es el pilar fundamental de la nacionalidad ecuatoriana y tenemos que defenderla por sobre todas las cosas y desarrollarla. Y los jóvenes que vayan creando cosas nuevas, que sean cosas nuevas y bonitas que el público sabe recibir. Como parte de la programación se tiene previsto la participación de Cristian Naranjo, Lenin Palacios, Luis Gordón, Cecilia Tapia y Damaris Gallegos. Además del concierto dispondrá de las dos últimas producciones discográficas de Edgar Palacios, que el público las podrá adquirir a precios módicos. El concierto tiene previsto iniciar a las 19:30 de este jueves 4 de junio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada no tiene precio, salvo presentar la invitación, mismas que se las puede retirar de manera libre en la boletería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. De esta manera llegamos a los últimos minutos del informativo Bitácora, tiempo para compartir con ustedes el resumen de los hechos históricos de nuestro país. Escuchamos episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 3 de junio. En 1930 nace en Atocha, Tungurahua, el cantante Jacinto Pérez Garcés, integrante con su esposa Emma Segura Solís del dúo Inspiración, intérpretes del pasillo de Fausto Galarza, Un Consuelo. En soy un alma triste, bajo mi padre sueña. En 1933 nace en San Carlos, Cantón Naranjito, Guayas, la cantante que hacía la segunda voz de los duetos, autora, compositora, locutora, Blanca Palomeque. Ha creado canciones que grabó Lucho Bowen, como los vals Ahora y Tu Recuerdo. De mi vida. En 1939 nace en la hacienda Las Mellizas, del cantón Yaguachi, Guayas, el cantante y compositor Juan Álava, el trovador de los humildes. Grabó en 1972 el pasillo Mi vida, mi pobre vida, Resignación, Comprende que te quiero, Mi linda mamita, Espera corazón y El corrido rumbo al sur. En 1996 muere en Guayaquil Fausto Guayamabe, primera voz del dúo Aguaya Guayamabe, que grabó alrededor de 2.000 canciones, entre ellas algunas creaciones de Aguayo, los vals Madrecita en tu día y Di que me quieres. Señor, no estoy conforme con mi suerte. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy en nuestro informativo de Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos a nuestros compañeros en el control máster, Andrés Viracocha, en la grabación y edición, a Diego Salazar, y en la conducción estuvimos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.